Años con hierros en la boca, me río de esos grills. Entendí que es sufrir creciendo en Madrid. Murió un madero y me reí, no fui igual con Madlib. Vi mucho polen concentrado y me salí del jardín. No estoy en el bar, loco, y solo veo chapas. Si estoy con la cabra, ¿por qué coño veo sapos? Poco reincidente, para tanto va la clava. Follando encima de la mesa porque el suelo es lava. Un amor a Leganés, la vaina está patena. Tengo sangre en Albacete, Madrid, Cartagena. Shit, one love, palabra al cielo por mis quilas. Yo ya rapeaba sin tener pelos en las axilas. Flyers de Radical por el cuarto. Cuartos de final, hat-trick de Ronnie en Old Trafford. Mamá tenía dos curros, pasta y tomate Orlando. Todos haciendo el pipa, pero se están forrando, coño. De mi hermano heredé un par de TNs y un golfito guapo con 200.000 KMs. Ahora Carlitos tiene uno de competi por dejarse la espalda currando el desguace sepi. La vida es eso, naces y mueres. Entre medias ansiedad, par de amigos infieles. Gracias Nico por llamarme pa' currar. El destino de esta mierda está a mi dedo anular. Yeah, wow, te regalo un trozo de lo que soy, no tiene importancia. Gratis. Es la mejor manera de romper distancias. Nadie elige su cruz, solo la forma de llevarla con cierta elegancia. Cuando sacudo las barras adquieren relevancia. Y tú peleando en Instagram por alguna falacia. Se despertaron y perdieron la magia. Muero por un beso tuyo desde marzo, no me importa si me contagias. Bajé del cielo pero no me viste. Te vi en el TikTok, parecías triste. Prendiendo skittle como si es alpiste. Quemando yeca, vaciando el blister. No me prometas porque aún recuerdo cómo huiste. Preguntando a Zeta si la ganga aún existe. Sé que me escuchas en casa cuando tu chica insiste. Pero la costa este era mía cuando viniste. Derramo el vaso y se ahogan las penas. Tú dices que eres calle, pero comes y cenas de la nevera de tu madre. Yo llamo a mi abuela, me bendice las barras y lo que sea. Duermo cuando palme, fuego en la azotea. Estoy ahí fuera como el mensaje en llamas. Grita cuando lo leas, el flow helado siempre gotea. La primera vez que escribí un demonio así. Me siento conectado a ti, a veces duele. Pero al menos así recuerdo que me quieres. Cuento las horas, ya no sé cuánto valgo. Estoy autodestruyéndome para recordarlo. You've been the best of times. You walk me through my darkest days. Why must I turn around? I ask myself. This just ain't fair, so hard to bear.